a su cornudo, saltando, saltando, saltando. Se, se, se, se. Papá, pues arriba todo el mundo haciendo palmas. Mira, palmas, que fiesta a los pibes, papá. No, me voy a hacer una más, una más. ¿Puedo hacer una más? ¿Puedo hacer otra? ¿Dos más? El que quiere otra que levante la mano, a ver. ¿Una sola y nos vamos? El que quiere otra que levante la mano, a ver. ¿Una sola y nos vamos? El que quiere dos. ¿O una? ¿Dos? ¿O una? ¿Tres? ¿O una? ¿Cuatro? ¿O una? Una. ¿Una? ¿Listo? Seguimos. Esta próxima canción dice Trago de Vida, es para los que les gusta, es una canción... Bueno, si me permiten, voy a cantar un poquito la historia. Esta canción se la escribió a mi hermano. Bueno, mi hermano, somos todos seres humanos, todos tenemos errores. Mi hermano estuvo privado de su libertad mucho tiempo. Hoy, gracias a Dios y la Virgen, está en libertad. Esta canción se le dice a él. Él tiene una hija chiquitita, se llama Alexa, es mi sobrinita. Y bueno, me gustaría que escuchen el contenido de la canción porque es una canción muy fuerte. Cuando quiera, maestro Marco Bustamante.